Este es un ritmo rico, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailarlo así. Con tu pareja linda, suave bailarás así. Cuando tú bailas suave, tu cadera me arrebata y desespera. Y cuando lo haces linda, te hace rueda, enloqueces a cualquiera. Será tu cuerpo al bailar, tu cadencioso menear. Será tu cara tan linda, tu cuerpo bonito que hace suspirar. Y cuando bailas la cumbia, el cuarteto y la salsa, me pongo a temblar. Suave pa' bailarlo así. Con tu pareja linda, suave bailarás así. Cuando tú bailas suave, tu cadera me arrebata y desespera. Y cuando lo haces linda, te hace rueda, enloqueces a cualquiera. Será tu cuerpo al bailar, tu cadencioso menear. Será tu cara tan linda, tu cuerpo bonito que hace suspirar. Y cuando bailas la cumbia, el cuarteto y la salsa, me pongo a temblar.